Duerme sobre el caparazón, la lechuza hecha de algodón. Late como late el corazón, la tortuga lleva su canción. Ah, ah, ah, ah. Deja que se acune el despertar. Todo día piensa que el mar danza, danza. La tortuga sabe caminar, la lechuza sabe de volar. Girará, lleva en su bolsillo un cascabel que fluctúe en este carrusel. Girará, sueñan con el canto del grispín, la lechuza y la tortuga así. Viajará. Caparazón, la casita es su corazón.